Bienvenidos, bienvenidas otra vez al Cañón Cosmos, nuestro podcast sobre videojuegos y sobre anime, cada dos semanas. Estamos aquí una vez más, vamos a hablar sobre Rogue Legacy y su nueva actualización tras 4 años sin nada en su 5 aniversario, posibles planes del estudio. En anime vamos a hablar sobre la escena maravillosa Star Driver, Kagayaki no Takuto. Y no lo hago solo, es aquí a Brian. Hola, gente. Y vamos a empezar comentando otro tema importante sobre este programa. Porque no es un programa como otro cualquiera, ¿verdad? No, y eso es lo que quería decir. Estamos en un pequeño formato express de emergencia. Con el último programa ha habido problemas técnicos a la hora de grabarlo y demás. Y entonces vamos a hacer el siguiente planteamiento. Hoy estáis escuchando este audio, publicado el miércoles día 1, bastante tarde. Posiblemente bastante gente lo escuche después. Y hoy toca el programa. El siguiente programa tocaría dentro de 2 semanas, el día 15. Ese día habrá programa, el que se suponía que habría ese día. Entonces, hoy tenemos esta versión express con los temas que he comentado y el resto del programa anterior que no se pudo grabar, es decir, la parte de noticias en la que estamos jugando y tal, lo trasladaremos a la semana que viene. Es decir, se debería publicar el día 8. De esa forma tenéis ahora semana hoy, programa hoy, la semana que viene y la siguiente. Y después ya, a las 2 semanas, otro. Espera, ¿eso significa lo que creo haber entendido yo? ¿Vamos a tener programa 3 semanas seguidas? Sí. Después entiendo que la espera será dura, entiendo que será duro, pero yo creo que vale la pena y creo que aquí ninguno nos queríamos saltar esta semana, siendo además justo nuestra segunda semana. Exactamente. Todos los que hemos podido estar, o sea, tú y yo, estamos aquí presentes para grabar este corto programa. Sí, hay un follón y por semana es un follón. Pero bueno, entrando en materia, Rogue Legacy. Tras 4 años desde la última actualización, han publicado una actualización por su 5º aniversario. Es el parche 1.4.0. Incluyen entre ello que el juego está ahora en 8 idiomas, incluido el español. Han metido salvado en la nube, guardado y varias cosas que afectan. Incluso han resultado el meme, porque había un meme de no puedo usar el ratón, pues ahora puedes usar el ratón. Esto da lugar a ver el hecho de cómo han decidido dar soporte a un juego que lleva tanto tiempo, porque este juego es bastante conocido y hace bastante tiempo ya que salió y que no se esperaba ya nada más de ellos. Y siempre gusta ver que los estudios vuelven a dar apoyo a sus juegos anteriores. Porque no olvidemos que hace poco, en enero, sacaron su siguiente juego. Sí, eso. Siempre os gusta ver que dan soporte a un juego después de tanto tiempo, con cosas que la comunidad pedía y otras cosas que la comunidad empezará a odiar. Porque he leído un poco sobre qué trae esta nueva actualización y aparte del parche también trae nuevas mecánicas. Por ejemplo, en este juego en el cual vas cambiando de personaje a lo largo de una estirpe familiar para intentar completarlo, un castillo, y llegar al final de la historia, tus personajes podían tener cualidades igual no tan buenas y alguna negativa. Pues parece que ahora va a haber una que es un tipo de espasmo muscular y tú dices, bueno, ¿eso es que el personaje de vez en cuando ataca o algo por el estilo? No, es algo que puede hacer que algunos nos... Como ellos ya nos han prometido que consideremos el hecho de cómo jugamos. Porque yo siempre he jugado con mando. Pero... ¿Y si me pasa esto y mi mando vibra cada pocos segundos? Oye, estoy dando un salto. ¡Ah! ¿Qué ha sido esa vibración? Sí, bueno, para quien no lo sepa, Rogue Legacy es un roguelite, como daba lugar a pensar el nombre, en el cual te entras con tu personaje, con tu héroe, a... el castillo, explorarlo, bueno, al final lo típico un roguelite, y cuando mueres, pierdes. Te quedas con tu oro y pasas a sus descendientes. Tienes para elegir entre varios y tiene una serie de cualidades físicas. O sea, por ejemplo, te puede salir que uno de ellos es ciego y el otro es sordo. y entonces tienes que jugar con ello. Entonces hay muchas condiciones que pueden penalizarte bastante, aunque el resto del personaje sea bueno. Entonces, que igual tengas que hacer saltos precisos mientras esquivas y el mando te vibre de repente, te puede asustar. Exactamente. Pues, aparte de incluir nuevas cosas, el poder usar un ratón, que vamos, la gente durante años pidiéndolo. Esos 5 años que iba casi el juego en el mercado. Sí. Que es un juego, bueno, no 5 años, es el 5º aniversario precisamente, esta actualización. Era el meme, o sea, había gente que se quejaba, es que no puedo vender el ratón, y es como, pero que no tiene sentido usar el ratón en este juego. Bueno, mira, después de 2.207 comentarios, lo hemos pillado. Espero que vosotros, los degenerados, deis las gracias. Y eso es la traducción literal de lo que pone en las notas de parche. Ay, divertidas notas de parche. Y relativo a esto, es mismo día, 24 de julio, en... Eso es lo que te quería comentar. Que no es lo único que ha pasado en la comunidad del juego, ¿verdad? Los desarrolladores han anunciado algo más. Sí, eso quiere decir que en los propios foros del juego preguntaron a la gente qué opinarían sobre un Early Access para Rogue Legacy 2. Un juego que, por cierto, no estaba para nada anunciado ni confirmado. O sea, han anunciado un Rogue Legacy 2 y han preguntado a la comunidad precisamente si les interesaría un Early Access. Porque saben que la situación está complicada, que hay bastante odio hacia el formato, pero a los desarrolladores le viene bien, pero después hay juegos que se pasan 4 años en Early Access y no acaban. O más de 4 años, pero eso ya hablaremos otra semana. Sí, sí, hay un día que habrá que hablar de los temas de Early Access, contenido previo, porque da para lo suyo. Aquí lo que queríamos comentar es el tema de que de verdad han querido ver si a la comunidad que tienen les interesa, que en general la respuesta ha sido bastante positiva. La gente está bastante de acuerdo, quizás porque ya conocen el juego, ya conocen a la gente, saben a lo que se va a encontrar y han explicado para qué quieren el Early Access. Que es lo importante, porque tú dices, Early Access es un juego en el que básicamente se va a basar principalmente en el primero, o sea, porque lleva un 2. Entendemos que las secuelas tienen que parecerse al primero, aunque no siempre sea así. Sí, entonces, pero por jugar mecánicamente, tendrá que ver. Y tú dices, el interés principal de estar en Early Access es que los jugadores te den feedback, ¿no? Sí. ¿Cuál era su interés? Cuéntame. Sí, a ver, normalmente lo primero es el feedback, y eso obviamente les interesa, pero lo que más les importa es que cuando salió el primero, habían dedicado miles de dólares a pruebas, y aún así en las primeras horas se encontraron un montón de fallos, entre ellos 4 que consideraban críticos. Entonces, quieren el Early Access, en parte, aún no lo han decidido, para precisamente eso, o sea, tener un juego ya más o menos funcional, pero que la gente lo pueda ir probando. Porque al haber un componente aleatorio en cómo funcionan los niveles, en cómo se genera todo, es muy difícil probar un roguelike. Entonces así pueden tener ese feedback directo de la gente y esas pruebas por usuarios reales que de verdad puedan saber cómo va funcionando, si de verdad lo están cubriendo bien o si el juego está lleno de fallos. Y uno de ellos, el que escribía en el foro, comenta que él mismo tiene claro que si hace un Early Access va a ser durante poco tiempo. No van a hacer uno muy largo porque él mismo acabó quemado de probar un juego que estaba muy verde y que no acabe de salir en tanto tiempo que ya pasa del juego. Entonces, no sé, me parece muy interesante que de verdad hablen con la comunidad y pregunten, oye, si lo hacemos con un Early Access, por esto y por esto, ¿os interesaría? Sí, es muy, pero que muy interesante que se hayan molestado en preguntar a su comunidad y hacerles al fin caso con lo de ratón. Lo repetiré muchas veces, aunque yo no sea uno de ellos. Pero bueno, también hicieron otras cosas interesantes, como meter guardado en la nube. Sí, otra cosa que se estaba pidiendo. Otra cosa que se estaba pidiendo y que en la actualidad considero relativamente necesario en juegos que ya usan una plataforma como Steam, que lo permite de forma directa. Pero bueno, el caso aquí es que, antes de pasar a la siguiente sección de nuestro programa, había una cosa que comentar, que igual Juan no se acuerda, pero yo sí. Y se trata del hecho de que hemos empezado a hacer encuestas en Twitter para ver, por lo menos en la parte de anime, qué temas queréis que tratemos. Sí, sí, lo acabo de comentar. Precisamente hace unos días, en una encuesta en Twitter, como bien decía Blaine, en la cual preguntaba entre tres series a ver cuáles interesaría más que tocase, dejando un dejaros de chorradas y hablar de algo moderno y que sea conocido. La idea es que vamos a hacer cosas de ese estilo bastante en Twitter, porque en Facebook las encuestas solo pueden ser binarias, solo pueden tener dos opciones, entonces no tiene gracia. Pero os invitamos a comentar, dejar cosas en iVoox, en iTunes, por redes sociales. Estamos como Cañón Cosmo, tenemos un correo, también cañoncosmo@gmail.com. Y la idea es ver un poco a la gente que nos escucha qué os interesa. Porque, por ejemplo, en tema gaming sí que podemos cubrir un poco más o menos todo. Pero como decís, tenemos que ser más específicos, buscar algo que le pueda gustar a la gente. Queremos hacer cosas que no sean tan conocidas. Por ejemplo, esta semana hemos puesto Busou Ranking, C, Demony of Soul and Possibility Control y se me ha ido cuál es la otra. Pues también se me ha ido, pero bueno, esas cosas de directo, sí, bueno, es lo que se hace cuando de repente los dos estamos buscando Cañón Cosmo en Twitter. Sí, y la otra era Firebrain Camino Fire. Precisamente consiste en, bueno, he dejado también una sinopsis vaga de cada uno, lo tenéis todo por ahí. Os invitamos a que participéis. No va a ser el programa, pero afectará. Estas cosas afectarán. Ya que nos recomendéis cualquier serie que creáis vosotros, que deberíamos hablar de ella. Sí, sí, igual de repente decís una serie que os flipa de hace años y es como, meca, ¿cómo no hemos pensado en esto? Venga, o sea, hostia, algún día deberíamos hablar de esta serie que no conoce ni Dios, de los años ahí tan viejos, no sé, por ejemplo, Mazinger. Es como, ah, pero si la conoce todo el mundo. Da igual, si queréis que hablemos de Mazinger, eso ya es otra historia. Sería curioso ver cuánta intención habría en cuanto a hablar de una serie como Mazinger, sobre todo porque la gente cree que tiene muy claro qué es y qué no es Mazinger, y en general está bastante equivocada. Ahí lo dejo. Pero nos vamos Hablarnos a centrar. De lo que queráis, vamos a seguir con este programa Express. En la obra de esta semana. Star Driver Kagayuto. Kagayaki no Takuto. Takuto el resplandeciente. Exacto. Y decís, me referiré a ella como Star Driver, igual que una gran parte de la gente que la conoce. Ya sabemos, ¿sabes? Cortar los nombres es una cosa que se hace en muchos lugares. Sí, a ver, y que el resto sigue siendo el subtítulo, pero va, al menos para presentar había que decirlo. ¿Y de qué va esta serie, principalmente? Bueno, el argumento empieza de una forma muy clásica. Conocemos a un típico protagonista, que es joven, quiere vivir su juventud, hace lo que cualquiera de nosotros haríamos. Dar desde mudarse a una isla a estudiar, porque se lo han dicho, y es como, tengo que coger el ferry para llegar ahí. Muy bien, voy a ir nadando desde aquí hasta allí. Total, solo sale un montón de distancia, no puede pasar nada malo, soy joven. ¿O no es algo así? Sí, literalmente el inicio siendo caótico, casualmente la chica, digo, que serán sus principales amigos, son quienes le encuentran medio ahogándose, de la que llega, pero bueno. De la que llega a este entorno, o sea, con un entorno un poco escolar que puede sonarnos, pero que no se mantiene en lo típico. Pero en esta isla es muy religiosa, tiene ahí a sus cuatro sacerdotisas con unas tareas muy concretas que tienen que hacer, que no pueden abandonar la isla por motivos que son spoiler para comentar ahora. Pero que básicamente hay un culto que empieza a hacer una serie de actividades, el cual es como que todo el mundo sabe que existe, todo el mundo toma parte, pero nadie sabe que el resto sabe lo que hay. Aclaremos una cosa importante. Los personajes ya más que les que les cubren los ojos y les llegan en el link. Claramente nadie se puede ser reconocido si lleva una de esas máscaras. Ni aunque tengas el pelo del color rosa, del color verde y otro tío del color azul, y anden todo el día por ahí y se hablen unos a otros enfrente, claramente no son reconocibles. Claro. Eso volvemos a un poco siempre. Incredulidad, lo que cada uno quiera. Resulta hasta gracioso, yo ya lo sé. Entonces, ¿qué tiene? Hay unos momentos, ya en el primer capítulo, en el cual como que se para el tiempo, se ve dónde está en otra dimensión, y hay un robot gigante. básicamente sí, lo que propone son mechas. Mechas en un sentido más desfigurados, más animados, más overpowered as fuck, como podrías esperar en algo más tipo Tengen Toppa. Si lo comparas con otras series como podría ser Evangelion, Darling in the Franxx, Gundam, Macross, etc. Pero lo que hace es que los limita, que solo pueden moverse en esa dimensión. Entonces, vemos en el escenario como hay una mano saliendo del agua y entonces el protagonista empieza a brillar y grita Apribose, que viene a significar domar. Y entonces es cuando se ven sus poderes y se convierte en Ginga Vision, el chico guapo galáctico. Aclaremos que el prota no empieza a brillar, empieza a brillar una marca en su pecho con forma de X, que es importante, y no se convierte en Vision en galáctico así como si nada. Se monta en su voz, hace una secuencia de transformación en la que parte del pelo cambia de color y le aparece un bonito traje. Que es importante porque veréis esta secuencia en cada uno de los episodios y no dejará de gustaros. Sí, siempre consigue enlazarlo de forma muy animada porque además siempre hay una canción vocal, que alguna de ellas lo estaréis escuchando de fondo ahora supongo, en la cual empieza a sonar, llega un punto en el cual se empieza a animar la música y ahí toca ya cambio de plano, pasamos a combate, se han acabado los 15 minutos centrados en trama normal y pasamos a acción. Coge mucho esa estructura de villano de la semana que podríamos encontrar sobre todo en animes antiguos, como pero Mazinger, la trazan, por ejemplo, ya que hablamos de ello, pero tiene la ventaja de que como todos los personajes están involucrados en algo, en eso que está pasando, esos personajes no desaparecen misteriosamente. El compañero de clase que tenía un amigo que tal sigue ahí, le dan una paliza al que resultaba ser el compañero de clase y ves cómo cambia su vida una vez ha sido derrotado, ha sido expulsado y cómo continúa. Entonces aprovecha muy bien esa estructura de villano de la semana porque hay más. Y no sé si quieres comentar algo más sin meternos en spoilers. La serie es muy, muy buena calidad, muy buenos visuales, la música es maravillosa. El club de teatro es magnífico. Sí, sí, sí, en este caso los protagonistas están metidos en el club de teatro, como podría ser otro, pero juega mucho a eso de esto que parece que es nada resulta ser más importante de lo que parece, y esto que parece muy importante es menos importante de lo que parece. Pero bueno, el anime en principio trata sobre eso, sobre mechas que se mueven en una dimensión aparte en la que se para el tiempo. Y el prota defiende todo, defiende el universo, porque permite, en principio, aunque sea un spoiler menor, la acción del prota es para evitar que esos mechas puedan dejar esa especie de dimensión y irse a otros lugares. Sí, básicamente en el propio primer capítulo te dicen eso, que el objetivo de este culto es que puedan moverse libremente, que puedan salir y que de verdad puedan afectar al mundo real. Entonces, con consecuencias claramente esperables. Vamos. Entonces resulta muy interesante, se hace muy divertida de ver. Son 26 capítulos. Hay una película resumen que no te enteras de nada. No vale para mucho, pero... Una película resumen que no te enteras de nada y que los primeros minutos, no sé cuántos, menos de 15 creo, pero igual 10, no tienen nada que ver ni con la serie, ni con lo que pasa después, ni con lo que pasa antes. Es una especie de cosa súper aleatoria que creo que intentan situar después. Sí, como que parece que al principio dijeron, vamos a hacer algo nuevo para ampliar lo que era la serie, y 5 minutos después llegó el jefe y dijo, ni se os ocurra, esto es una peli resumen y ya. Exacto. O sea, parece algo así. Si os veis la serie podéis después ver cómo efectivamente parece algo de este estilo, no sé, muy raro. Y bueno, hasta aquí este... Programa de emergencia suplente. De cañón de emergencia. De cañón cosmo de emergencia. Estamos aquí bajo ataque. Y eso. Estamos en redes sociales. Podéis dejar comentarios en iVoox y en iTunes. Decidnos lo que pensáis sobre el programa, sobre nosotros, cosas que queréis que tratemos. Algún comentario que queréis que lo leamos aquí. No os vuelvan a hacerlo. Y eso. Esta vez no nos vemos dentro de 2 semanas, nos vemos solo la semana que viene. y os queremos. Adiós. Y si alguien ha llegado tan hasta el final de la música, de verdad tiene interés, puede o puede que no a alguien se le haya olvidado darle al botón de grabar en el momento. Y puede o puede que no a alguien se le haya olvidado. Y puede o puede que no se me haya olvidado mi respuesta. Pero bueno, hemos intentado cumplir. ¡Nos vemos!